Sabiendo que en este pueblo el agua es canto, la tierra es paz. Aunque nos cueste toda una vida, de pie este pueblo les cantará. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el fama no compramos sus espejitos, ya descubrimos todo el engaño. Ellos para arriba con nuestro oro, nosotros siempre para los caños. Por eso, hermano, presta atención y toma nota de lo que te hablo. No vendas tu alma ni tu riqueza. El pan de nuestros hijos es nuestro canto, humilde y sencillo.